desde Rosario le canto a la Argentina. Con esa cumbia le quiero yo cantar a gran maestro, brillante y más famoso. Mi gran amigo se llama Jorge Rial, de Buenos Aires, con esa musiquita, con su programa lo quiere saludar. Yo aquí le traigo esta cumbia tan bonita que en todas partes se ha hecho popular. Con Doña Rosa y también todas las chicas, al gran maestro le vamos a cantar. La cumbia de Rial, la cumbia de Rial, la cumbia de Rial, ay mami, todos quieren bailar. La cumbia de Rial, la cumbia de Rial, la cumbia de Rial, ay mami, todos quieren bailar. La baila el peluquero, la baila el camionero, esa es la cumbia que baila el mundo entero. La bailan los taxistas, lo baila el deportista, esa es la cumbia que bailan los artistas, crack. Agite su bandera, que yo en la noche me la voy a llevar a mi negrita a bailar a los boliches. Esta cumbita alegre tropical, mi gran amigo famoso de la tele es el maestro y se llama Jorge Rial. Con Doña Rosa y también todas las chicas, al gran maestro le vamos a cantar. Con Doña Rosa y también todas las chicas, al gran maestro le vamos a cantar. La cumbia de Rial, la cumbia de Rial, la cumbia de Rial, ay mami, quieren bailar. La cumbia de Rial, la cumbia de Rial, la cumbia de Rial, ay mami, todos quieren bailar. La baila el peluquero, la baila el camionero, esa es la cumbia que baila el mundo entero. La bailan los taxistas, lo baila el deportista, esa es la cumbia que bailan los artistas, crack.